Porque a su lado soy feliz y tú me dueles tanto. Porque será que junto a ti solo recuerdo el llanto. Porque será que no aprendí que tú jamás vas a cambiar. Porque te costará entender que alguien ocupe tu lugar. Porque te empeñas en decir que sin ti no soy nadie. Porque me quieres convencer a mí, que nunca van a amarme. Porque me dices que tu amor es lo más grande que he tenido. Porque te olvidas del dolor que junto a ti he vivido. Porque te quise y yo nunca te he mentido. Pero he encontrado un nuevo amor y te deseo lo mejor. Porque te quise como nunca había querido. Pero cambiaste sin saber, ya no es lo mismo que fue ayer. No es lo mismo, no es lo mismo. Hey, quita. Porque para decir adiós tienes que lastimarme. Porque mejor no recordar por qué lo mucho que me amaste. Porque me intentas convencer que estoy equivocado.